Hola, hola, muy buenas tardes. Estás escuchando Radio Sata en directo aquí en Pinto y vamos a prender la mecha del primer Cienfuegos experimental aquí en esta emisora comunitaria, aquí en Radio Sata. Vamos a prender la mecha. Dan miedo a las ruinas porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Hoy el rap que escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a field negro. Se fue a la ciudad, que más me gusta a mí. Se fue a la ciudad, que más me gusta a mí. Cuando Cienfuegos llegué y esa ciudad quise ver, ya que la llamé la perla mía, ahora le diré por qué. Una cienfueguera me dijo: ven y moré en una tarde de mayo, allá por Pasa Caballo. Si es que uno no sabe decir que no, ¿eh? Uno no sabe más que liarse. Y le dicen que si quiere volver a la radio, y vuelve a la radio, ya que estamos en directo en Radio Sata, experimentando. Llevamos mucho sin poder ponerme delante un micro, entre unas cosas y otras, porque Cienfuegos, para los que lo conozcan de la etapa anterior en Radio Ela, pues es un programa de eso, de mucho dar la chapa, mucho preparar. Me gusta definirlo un poco como política y rock, aunque eso sería reducirlo muchísimo. Pero vamos, como vivimos en una época de lemas y de 140 caracteres y hashtag, pues igual el hashtag de Cienfuegos sería eso, política y rock. Aunque iréis escuchando en este programa experimental de presentación que pues aquí son muchísimas más cosas. Es ir sacando historias de las canciones y canciones, ver las historias que tienen detrás y contar la historia con la que se ha hecho esa canción. Qué pesado, ¿no? Qué batiburrillo. Vamos a mejor irlo explicando con las canciones, con la música, que siempre es mejor que un señor hablando. Vamos a ir con una de las canciones que yo utilicé en el programa número uno de Cienfuegos, en el manifiesto fundacional, porque servía mucho para describir quizá cómo me sentía al empezar a hacer el programa ya con 33 años, ahora tengo 35, y es como recordar. Para mí antes todo el politiqueo, el mundo del punk y eso era lo primero, era mi vida, era lo principal. Eso ha ido cambiando y lo cuentan muy muy bien una canción de un grupo que conocí a raíz de interesarme en hacer un programa nuevo, en hacer algo distinto. Un grupo californiano que se llaman Against Me, contra mí, y el título de la canción es que lo define todo tan bien que para qué voy a seguir. I was a teenage anarchist. Yo era un adolescente anarquista. Vamos con ello, empezamos con punk. A teenage anarchist looking for revolution. I had the style, I had the ambition. Read all the authors, I knew the rough slogans. There was a war, but the class war. I was ready to set the world on fire. I was a teenage anarchist looking for revolution. Do you remember when you were young and you wanted to set the world on fire? Do you remember when you were young and you wanted to set the world on fire? I was a teenage anarchist, but the politics are too convenient. In the depths of their humanity, a teenage anarchist, but the politics are too convenient. Do you remember when you were young and you wanted to set the world on fire? Against Me, digo, desde Estados Unidos, un grupo que tiene una historia bastante peculiar, porque la cantante, antes era el cantante, era transexual, y por eso el nombre del grupo viene mucho por eso, Against Me, contra mí, de cómo se negaba a sí mismo su identidad, no se sentía hombre hasta que finalmente, y el grupo empezó eso, con él, con su, no recuerdo ahora mismo el nombre de pila, pues con su nombre de tío y tal, hasta que finalmente con la banda ya avanzada se decidió a dar el paso de terminar de reconocer que no se sentía hombre, que tenía disforia de género y que era mujer y se cambió de nombre, ahora se llama Laura si no me equivoco, pero la banda continúa adelante, ha cambiado un poco el tema, lo que es un poquito la voz, pero realmente muy poco, pues con todo el tema del tratamiento. La verdad que es un grupazo a seguir esto, Against Me. Y para que vayáis viendo por dónde van los tiros de este programa. Y luego una de las cosas, ¿por qué me tira aquí el volver a hacer radio y volver a hacer aquí en Radio Sat, aquí en Pinto, en una radio de pueblo? Pues porque somos de pueblo, claro que sí. Y a raíz de eso, como después de ser alguien que ha vivido 8 años en Madrid ciudad, a mí me gusta mucho, mucho una canción que voy a poner ahora de la movida madrileña, que define un poco cómo nos sentimos los que vivimos, hemos vivido en la capi, nos volvemos a la tierruca y tal, eso, todos los paletos fuera de Madrid, me parto los que tengo esta canción. Vamos para allá, con Séptimo Sello. Por la unidad de los madrileños en una nación, por una autonomía llena de peches, porque se unan los de Vallecas, Orcasitas, Carabanchel, Pan Bendito, Parla, Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, Getafe, Latina, Cascorro, Barrio de Salamanca, Barrio Lucero, Oporto, Marqués de Vadillo, Algete, Escorial, Villalba. Siempre he querido vivir en Madrid. Me gusta todo lo que hay aquí, encima enamoradita de ti, hasta que un día te he oído decir. pues eso, séptimo sello, todos los paletos fuera de Madrid. Que quien más, quien menos, todos tenemos nuestro paletismo. Hasta el que se cree que no es nada paleto, que es el segundo de la cultura, tiene su paletismo de ciudad o de snob o de lo que sea. Y como seguro nos vas a ir ya intentando colgar la etiqueta al programa de el programa Punky Radio Chata, pues vamos a ir quitando eso porque no es un programa variadito que refleja un poco pues lo que escucho, lo que me gusta. Por ejemplo, hay cositas de Radio Fórmula que a veces se te pegan. Lleva mucho sin pasarme de escuchar una canción en la radio, en Cadena 100, ya ves tú, esa radio tan alternativa, ¿no? De repente con Cadena 100 una canción y llegar a casa y buscarla, que dices, joder, qué buena, cómo me ha gustado, cómo se me ha quedado pegada. Y es una canción que no es nada del otro mundo, que realmente incluso es decir, es lo mismo que ya hacías hace 20 años, macho. Hablo de un tema de Rulo y la Contrabanda, Rulo el que era el líder de la banda de rock cántabra La Fuga, en el que cuenta con la colaboración, ya ves tú, de alguien tan hardcore como Dani Martín del Canto del Loco. Es una canción que ya te digo, pegadiza hasta la náusea. Ya te digo que últimamente es la que más estoy escuchando y digo, pues ya que me vuelvo a poner delante de un micro, ya que me vuelvo a poner a hacer radio, me apetecía compartirla a ver si a más gente se le pega. Rulo y la Contrabanda con 32 escaleras. A tu ventana me estallé un año en tu cama mientras escapaba de la tempestad. Te he nombrado en mis canciones, te hice mis proposiciones, eran todas indecentes, la verdad. He aprendido de memoria tus 32 escaleras y ahora ya no sé vivir ni a tu lado ni lejos de ti. Me ganaron tus maneras, el olor de tus quimeras y tu corazón difícil de domar. Alma de montaña rusa, la batalla por excusa. Libra del libro, tus ventoleras. La Contrabanda, 32 escaleras, como veis, un tema pues que se sale un poco de los que habíamos puesto antes y que no se va a parecer nada pues al que vamos a poner ahora después, porque esto es Cienfuegos, esto es Radio Seata, en este programa un poco experimental de presentación. Normalmente en Cienfuegos el concepto son eso, son dos cosas, es política y rock. Política quizás no fuera la palabra más adecuada, porque es más historia, historia social, curiosidades y demás. Pero muchas veces son historias pues eso, relacionadas con lo que a mí me flipa, la política, las luchas sociales, las luchas obreras y un larguísimo etcétera. Y hay muchas canciones que a mí me han servido para conocer temas históricos que de otro modo no hubiera podido. Como por ejemplo la que voy a poner ahora, una canción que estaba oculta dentro del primer larga duración de esa banda de rap que combina bien eso de política y rap en este caso. Como son Los Chicos del Maíz, este hidden track del disco de 2014, que es todo un recorrido por mogollón de referencias históricas de la década de los años 80. Vamos con ella, que a mí me parece un temazo, sobre todo, a ver si reconocéis la base, si no os digo de dónde sale. Dejadas para el olvido, un desastre. El SIDA, Tecnopop, Ronald Reagan y Margaret Thatcher. Grandmaster Flash haciendo scratches. La peña histérica, Fernando Martín, haciéndose en las Américas. Las masas coléricas, todos juntos. La batalla de Euskal Luna, altos hornos de Sagunto. El mundo un matadero, como siempre. Estados Unidos financiando la contra nicaragüense. Sin novedad en el frente, Karpov mueve su alfil. Andrés en Petrovich lo convierte, lo hace todo fácil. La ruta de Troy, las drogas de diseño. La testa de Sabrina, la polla de Butra. Barrio Sésamo, Spinete con resaca, grupis de Mecano. Con suéter de privata, permanente slaca, Francis Fukuyama. Escorbuto, corta tú las calles de Bilbao en llamas. No somos nada, grita la polla, récords al modo bar en pañales, más puesto que Jordan Belfort. O los Palme, sin escolta. El PSOE, la CIA, la masacre del aceite de colza. Maldita ley de la selva, Bobby Sands muere asesinado en una celda. La huelga que pone nerviosa. El pueblo expulsa las tanquetas de Reynosa. Y las fosas comunes que siguen sin abrirse. En un país de trepas y de tristes. La movida madrileña un asco. Cortina de humo que anula el rock radical vasco. Llegaron los 80 y la esperanza terminó. El muro cayó, ya la URSS llegó, Gorbachov. Reagan ganó, ya arrasó la Thatcher. Y con ellos renació el capitalismo más salvaje. Resistencia en las calles, heroína en institutos. Distribuida por el PSOE para frenar reductos. De insurgencia en los barrios obreros. Que la mentira de la democracia nunca se creyeron. ¡Bah! Y viva el mal y viva el capital. Aprendiendo marxismo en la bola de cristal. Mientras a Lasa y Zabala enterraban en cal. El terrorismo de Estado que practicaba el GAL. Anastasio somos de Zucumba. Y con Siniestro bailamos sobre su tumba. Y retumban en mi Wallman de Pets Mod. Y no esa mierda que hacía en la Unión Ona Chapó, por Dios. El Dioni con su ojo bizco. Y Maradona descubriendo el perico. En el equipo A participando en Obregón. Y tú hablando a tu reloj diciendo que te necesito. La primera intifada en Gaza, el barco de Greenpeace que fundido por Francia. La lucha de Lemoniz contra la central que nos enseñó a gritar nucleares, no gracias. Y así pasan las décadas, sí, acumulando más derrotas que conquistas. Pero resurgiremos de la ciénaga y como el Challenger acabaréis hechos cenizas. Bueno, bueno, habréis reconocido seguro esa base. Hacer una base con Mecano para hacer un temazo de rap en el que estás hablando de Bobby Sands y de las tanquetas en Reynosa, a mí me parece algo muy... algo a reconocer, ¿no? Algo a reconocer. Como decía, esto eran los chicos del maíz con ese tema oculto. Los chicos del maíz que se separaron para acto seguido retomar el proyecto conjunto que tenían con la banda de hardcore metal, o no sé cómo etiquetarle, Habeas Corpus, ese proyecto que era Ríos Propaganda, que en teoría también tiene fecha de caducidad, será este verano, veremos a ver, porque la verdad es que lo están petando en todos los festivales y tal. Hablábamos de eso, que este programa Cienfuegos es muy de meter temas de política, de meter temas de historia social, de historia... pues eso, y entre los temas que nos fascina a toda la gente que nos gusta la historia, más a los que somos de por aquí, de esta zona sur de Madrid, es la guerra civil, la guerra civil española, que aquí a dos pasos, en toda la zona pues de Morata de Tajuña, de San Martín, Cienpozuelos, Chinchón, toda la zona que va hacia Arganda, Rivas y demás, se vivió una de las batallas que cambió pues la historia de España, la historia de Europa y un poco la historia del mundo. Pues la primera gran batalla que se libró para tomar una ciudad con métodos de guerra moderna. Habló de la batalla del Jarama en el año 37 y que, bueno, que me gusta ver mucho que se está, por parte de los ayuntamientos de esta zona, incluyendo pues el de aquí de Pinto, se van haciendo cositas un poco para rememorar esa historia, pues recuperar los restos arqueológicos de la guerra, independientemente del bando, que a mí lo que me gusta. Yo creo que no dudáis con qué bando iría de estar ahora mismo en el año 37, pero yo creo que también si hay un fortín franquista hay que conservarlo, joder, eso es historia, eso ha habido aquí y ya va tocando hablar de una puñetera vez con normalidad de las cosas que pasaron, en lugar de estar ahí de, es que como es franquista hay que derribarlo. Pues no, como franquista hay que tenerlo ahí y ponerle una placa y explicar qué era y punto, pelota. Y en esa línea de esas actividades, cositas que se van haciendo, que por supuesto surgen desde abajo y luego tienen que recoger la pelota desde arriba de las instituciones, pues hoy mismo, ahora que estoy haciendo este programa en directo, se está proyectando un corto que realizó uno de los miembros de la banda Boycott sobre esa batalla del Jarama. Corto que todavía no he visto, yo tocaba elegir o ir a ver el corto o hacer el programa. Tenía tal mono de radio que tocaba hacer el programa, ¿sabes? Y ese corto se llama Jarama, y para el cual, como no, si está uno de Boycott metido, pues Boycott hizo esa banda sonora, y vamos a escuchar ahora una canción llamada Jarama, dedicada pues a esa gente que cuanto más sé sobre su historia, cuanto más ves dónde combatieron, en qué condiciones combatieron y por qué combatieron, pues más les admiro. Hablamos de las Brigadas Internacionales. Vamos con Boycott y Jarama. We'll be right back. paso no ceder jamás. Miro de frente al que me quiera hundir. Piso fuerte, no me voy a arrodillar por ti. Esto era Boycott con esa canción Jarama, vamos, ellos mismos lo dicen en el videoclip, en homenaje al numeroso grupo de héroes solidarios que forjaron la leyenda de las Brigadas Internacionales. Ya decimos un tema que por aquí, por esta zona, por aquí por Pinto y todo este sur, sureste de Madrid, tenemos muy presente, porque por aquí, como digo, se libró una batalla que es para profundizar, porque es impresionante y tenemos la tremenda fortuna de poder ver bastantes de esas cositas de primera mano. Continuamos cambiando un poquito de tercio musical, ¿no? Porque vamos a ver, como decimos, aquí tenemos, tocamos un poco todos los palos, pero al final sí estamos un poquillo encajonados. Y el rap que escucharía Camilo en Sierra Maestra. Dice que si piensa aquí no va sin parar. Pero alguien debe tirar del gatillo. Solo por todos aquellos que cayeron por defenderlo, seguiremos en pie de guerra. No puedes comprar mi vida. Pues todos esos sonidos y muchos más son Cienfuegos. Hoy en este programa especial, en directo, cuando son las 7:25 de la tarde de este 12 de abril, en Radio Sata, en Pinto. A mi familia, a mis amigos, a los que están y a los que ya se han ido, este mensaje es para todos, nada hubiese sido posible sin ellos. A mi familia, a mis amigos, a los que están y a los que ya se han ido, este mensaje es para todos, nada hubiese sido posible sin ellos. Escuela de odio desde 1993, haciendo del punk y del hardcore una amenaza. A mi familia, a mis amigos, a los que están y a los que ya se han ido, este mensaje es para todos, nada hubiese sido posible sin ellos. Es para todos, nada hubiese sido posible sin ellos. a mi familia esta versión, porque aquí nos gustan mucho las versiones. Mi sección favorita del programa es la de original y versión, de poner canciones que súper, pero me lo indicas, y es que para qué voy a explicar lo que es obvio, ¿no? Y esta en concreto era Habeas Corpus junto con Escuela de Odio, dos bandas de hardcore que a mí me flipan. Yo soy un chico hardcore sin cara de malo ni tatuajes, pero es de la música que más me mola. Los dos versionando a una de las bandas legendarias del sonido New York Hardcore, de esos machotes de la cara de chungo y esas bandanas en la cabeza, que no son otros que los Agnostic Front, de eso, desde Nueva York, una de las bandas míticas y que creo van a estar dentro de poco de gira por España, y tengo que enterarme bien de esas fechas porque les tengo muchas, muchas ganas. Una canción que viene muy bien traída, porque ahora que estoy haciendo radio en Pinto por primera vez en mi vida, que me está haciendo una ilusión de la leche, pues eso, a mi familia, a mis amigos, al fin y al cabo, unos de aquí y la tierrecilla siempre tira, ¿no? Y dentro de eso de las originales contra las versiones y demás, que es un poco el espíritu de este programa, de esta sección, pues hace poco descubrí una que me hizo bastante, bastante gracia, porque me resultaba difícil de creer, ¿no?, que alguien fuera a hacer esta versión. Escuchar a Megadeth haciendo una versión de los Sex Pistols a mí me dejó un poquillo con el culo torcido. Pero efectivamente, Megadeth hicieron una versión de los Sex Pistols y lo descubrí el otro día. Así que vamos con ello. Y si Megadeth hacen una versión de los Sex Pistols, pues vamos a ver cómo los Narcos con Reincidentes hacen este maravilloso destrozo de los Sum 69 y su hit de Kiss Are United. Sevilla te acribilla. Sevilla en primavera siempre huele a azar, pero el humo de los coches no te deja respirar. Un sitio muy clasista y muy tradicional, pero está lleno de punk y de raperos de verdad. Sevilla, te acribilla, si no eres un capilla. Sevilla, te acribilla, si no eres un capilla. Hay un montón de mierda por toda la ciudad. Algunas tú la pisas, otras te quieren pisar. De un agujero no podrás escapar. Pero bebiendo al solecito se está fenomenal. Sevilla, te acribilla, si no eres un capilla. Sevilla, te acribilla, si no eres un capilla. Ciudad del infierno, aquí no se puede dormir. No vais a echarme, pues donde quiero morir. Sevilla, te acribilla, si no eres un capilla. Sevilla, te acribilla, si no eres un capilla. Sevilla, te acribilla, si no eres un capilla. Sevilla, te acribilla, si no eres un capilla. Con Reincidentes haciendo esta particular versión del clásico básico del punk inglés de Sum 69, If the Kids Are United. Sevilla te acribilla, el disco del último trabajo de Narco, que sí, que siguen existiendo, que los escuchabas con 17 años y sí, siguen, y ellos con sus 50 palos o lo que tenga ya, siguen tocando y siguen sacando temazos así de guapos. Vamos a ir chapando ya el chiringuito, este programa de prueba, cuando nos quedan un par de canciones. Una que a mí me mola un poco la idea, el concepto, el título podría ser también un lema para este programa. De otro de esos grupos que sí, que escuchas con 17 años y te extraña que sigan tocando, y siguen tocando, pues siguen tocando que la gente irá a verlos, o porque les apetece a ellos seguir tocando, aunque no les vea nadie, coño, que esto no solo es por el público y por el ego y por la pasta. Hablo de Defcon 2, hablo de la canción Dogmatofobia, que yo creo que eso es muy, muy, muy importante para todos, en la izquierda especialmente, que somos muy dados a eso. Fuera dogmas, fuera creerte las verdades, un poco de pensamiento crítico, pensamiento individual, y saber que quien más, quien menos, todos la cagamos. Eso tampoco implica relativizar y todo vale, todo el mundo tiene su puntito de razón. Hay cosas que las que no, pero yo qué sé. Olvidarse un poquito de muchas historias, sobre todo en el mundillo de la música, que hay mucho flipado de puño en alto pero caches de cuatro ceros, hay mucho fantasma que va de solidario y lo único que tiene de solidario es que lleva una estrella roja en la camiseta, etcétera, etcétera. Pues todo eso quitárselo un poco, porque a veces la gente de verdad está en otros sonidos, en otros estilos, en otras historias. dejo de dar la chapa, porque aunque el programa va a dar de chapa, normalmente es de dar una chapa pues más preparada, explicando datos, y esto está simplemente... Ideas que me van saltando a la cabeza para presentaros este tema de uno de los que fue mis primeros grupos favoritos, el primer grupo el que me compré un CD y un grupo siempre a reivindicar, como son Defcon 2 y Dogmatophobia. Vamos con ello. La bendición del Che Guevara y del Che Miñón. Me flipa esa frase, esa dogmatofobia. Y ya que he puesto un par de temas así viejos, vamos a poner algo nuevo que, por desgracia, es de actualidad. A mí me parece impresionante que sea de actualidad algo así, pero lo es. Han tenido que juntar pues una especie de all-star de diversas bandas, grupos, colectivos... Pues a raíz de esto que está hablando tanto del encarcelamiento de raperos, que dicho así parece que el mero hecho de hacer rap pasa a la cárcel, y no, bueno, el rap es un estilo de música, y hay gente que con sus letras se moja de crítica social,